Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando. Ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas y 3 minutos de la mañana de este día martes, te damos la bienvenida una vez más. La Retaguardia y Radio Sur juntas hasta que vuelvan los abrazos todos los días, haciéndote compañía hasta el mediodía. 11 grados 8 la temperatura en estos momentos, cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, una humedad del 83% en el día en que se inaugura oficialmente el invierno. El día, a pesar de los fríos que vivimos la semana pasada con esta ola polar que nos estuvo azotando, hoy en realidad arranca el invierno y arranca tranqui, hay que decir, por lo menos. Muy buen día, señorita Mirta Libertad, ¿cómo le va? Miriam, me bautizaste. Mirta, pero... es que la vi con ese chalcito así y la vi muy Mirta. ¿Sí? Espero que no sea Legrand, por favor. No, claro, sí, no, la vi muy Mirta Legrand, en realidad. Ay, no, por favor. Quizás es porque hablamos esto de la edad, de que ya están vacunando a los mayores de 40, que ya nos toca, pegó por ahí la asociación del viejazo. Sí. Buen día, ¿cómo le va primero? Muy buenos días, Fer, buen día a la audiencia. En los controles hoy el señor Leandro Bravo, haciéndonos compañía, controlando la puesta en aire de todo esto, que esperemos que salga lo mejor posible, porque tenemos muchos temas para desarrollar en el día de hoy. Viene condensado el programa, podríamos decir. Así es. Ayúdeme, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a hablar de la reforma judicial, pero retomando el ángulo desde una mirada feminista, ¿no? Que a veces... nos quedamos solo en esto de juntar fueros y cuestiones así, pero hay otros matices que también están ahí bregando por visibilizarse en esto que se vive como y quizás tienen cosas interesantes para aportar más allá de... porque la idea de la reforma judicial, al menos lo que se vende en la propaganda oficial, tiene que ver con hacer una justicia más justa. Democratizar ciertas instancias, quitarle arbitrariedad, darle más agilidad. Y quizás, desde la cuestión de la perspectiva de género y desde los feminismos, se le puede aportar elementos para hacerla más democrática, más efectiva, más justa. No es lo mismo una reforma judicial, hablar de reforma judicial a secas, que hablar de reforma judicial feminista, ¿no? Exactamente. Herramientas, en todo caso, para tomar. Y requisitos también, ¿no? Como poder pedir una formación más integral también a quienes se postulen como jueces, ¿no? A quienes estén cotidianamente lidiando con personas y con situaciones, ¿no?, humanas, que puedan tener una mirada más amplia también. Sí, bueno, muchos casos que tienen que ver con... No solo lo estructural, ¿no? Digo, claro, pero iba a decir que hay muchos casos que tienen que ver, que atraviesan fuertemente o las violencias machistas o el patriarcado en general, y que en todo caso, digo, desde casos chiquitos a casos grandes, incorporar, insisto, estas herramientas que se plantean desde lo que se llama perspectiva de género, digo, claro. Quizás desde ahí es el término más claro para incorporar a la justicia, más allá de que para la campaña que se lanzó el término reforma judicial feminista es un eslogan, ¿no? Más potente quizás, más para una campaña pública. Pero en todo caso, me parece que lo importante tiene que ver con esa incorporación de esa perspectiva de género y cómo desbalancea esa balanza de la justicia, de lo que es justo o no vivir en un mundo patriarcal o no. Digo, me parece que hay cosas que no se ponen en la balanza y que los jueces la toman a seca, más allá del machismo intrínseco que puede tener la mayoría de los jueces, que es otra discusión, digamos, ¿no? Ahí es difícil porque es otra discusión. Pero hablando del sistema, hay elementos que hay que tener en cuenta y que no se suelen tener en cuenta. Así o es. Al contrario, se tienen en cuenta para asentar aún más esas discriminaciones por género, sexualidad, identidad sexual, los prejuicios, lo que sea, ¿no?, que están de todo instalados. Tipo. ¿Qué más tenemos? Y bueno, tenemos ahí un recuerdo de un hecho glorioso en el fútbol, un recuerdo. Me encanta esa cosa. Somos tan fan de esto de glorificar las cosas, esa es la gloria. Eso es un poco... Bueno, pero hasta a mí, que no soy fan de Maradona, ese gol es emblemático, ¿no? Por todo el contexto en el que se vivió. Así que... Cuartos de final, Mundial 86, un día como hoy, 22 de julio, 16:09. Ay, no me confundo. Cuatro de la tarde, nueve minutos. No, en realidad no es porque lo tenga guardado en la memoria, sino porque hay una campaña que se lanzó desde hace unos días, recordando la fecha y la hora exacta y llamando a los y las argentinas a revivir ese momento a través de, bueno, el relato de Víctor Hugo, cualquier relato o video al respecto, un poco como para traer la mística maradoniana, si se quiere, ¿no? Por eso recuerdo, porque en realidad lo leí hace poco, 4:09, el gol que atravesó el corazón de todo el país. Me parece que fue más ese gol que incluso levantar la Copa del Mundo, lo que terminó entronando, si se quiere, a Maradona como un ser indiscutible, ¿no? Porque esa es la sensación. Después vamos a hablar de Maradona y hasta le podemos preguntar a nuestros oyentes, ¿no?, al respecto, ya que estamos hablando de esto, así no lo hacemos más largo. Ya tiramos la consigna. Y sí, porque viene no ha entrado como anillo al dedo. Así es. Bueno, tiramos como consigna del día de hoy, ¿cuál es el recuerdo más marcado que tenés de Maradona? ¿Cuál es tu recuerdo así, ese que no se borra, de Maradona? Que vale, no todo llamen. Tipo de recuerdo, Ajá. Digo, acá no hay ningún tipo de censura. Puede ser un recuerdo malo también, ¿por qué no? Fue una persona bastante polémica en otros aspectos de su vida. Pero insisto, me parece que fue ese gol que de alguna manera cerró la puerta a cualquier polémica. Me refiero al gol de la mano que había venido antes, me refiero a todo el contexto sociopolítico que había en ese momento después, en ese partido. Digo, era la primera vez que el seleccionado de Argentina se enfrentaba al de Inglaterra después de la Guerra de Malvinas. Digo, había como un peso, una pesadumbre muy grande este país. Este país venía de una dictadura. Digo, también marcaba todos esos años, todavía se estaba entrando el ritmo democrático, por así decirlo. Digo, había muchos elementos que, insisto, me parece que ese gol termina como consagrando y entronando a Maradona ahí casi como un ser indiscutible. Insisto con esto, incluso más que el exitismo de haber levantado la Copa del Mundo en ese Mundial donde nadie daba medio peso por nuestra selección, hay que decirlo también, ¿no? Sí. Bueno, nos pueden llamar por favor al 11-3181-3126. ¿Cuál es tu recuerdo más marcado de Maradona? Esto y mucho más hasta el mediodía. Como siempre te decimos, La Retaguardia, Radio Sur, juntas hasta que vuelvan los abrazos. Y como siempre lo hacemos, abrimos este programa musicalmente, como para ir animándote la mañana fresquita. Arranca el invierno, no se viene el frío con todo para esta jornada. Máximas de 17 grados para el día de hoy, así que bastante amena la situación. Y esto es Dura Tierra. Cuécala. Cueca, que es la que busco, que es la que busco. Si me chumba el carancho, yo no me asusto, yo no me asusto. Si me chumba el carancho, yo no me asusto, yo no me asusto. A la cueca, que sin permiso se mete adentro. Después sale pa' afuera, dejando adentro ver sus orillas. Pues sale pa' afuera, dejando adentro ver sus orillas. Ay, corazón, no te vayas, que esta noche en los patios la luna brilla, la luna brilla. Y que esta noche en los patios la luna brilla. Aire, hasta que vuelvan los abrazos. Seguimos al aire de La Retaguardia de Radio Sur, arranca poniéndole también una cosa que no dije, poniéndole primera, ya a las 10 de la mañana ya deberíamos estar mínimo tercera, pero bueno, en todo caso poniéndole primera a la semana, eso sí podríamos decir, porque el primer día hábil de la semana, venimos de un feriado. Sí, es casi lunes. Es casi lunes, se siente distinto volver de un feriado, la semana se achica, pero el motor cuesta en engranar. Cierto. Bueno, por lo menos a mí me pasa. Los que no cuestan en engranar, al menos en su verborragia, son nuestros funcionarios públicos, representantes que tenemos en estos sistemas democráticos y que estuvieron haciendo de las suyas. No se toman días feriados, salvo Macri, que sí, se toma después. Vivió de feriados. Se tomó todos los feriados posibles y hasta inventó algunos, en todo caso. El resto de los funcionarios no, como es el caso de Cecilia Todesca. ¿Querés escucharla, Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete de la Nación, que hace referencia a las críticas renovadas desde un sector de la oposición, pero también de una especie de opinión publicada que va corriendo el arco? En esto hay que darle la razón al gobierno. Antes no había vacuna, después no eran seguras. No, primero las vacunas no eran seguras, después faltaban. Después se envenenaban. Y ahora hay un nuevo capítulo. Y por supuesto que la gente está angustiada. Hemos vivido algo que ninguno de nosotros estaba preparado para vivir. Y en el caso de la Argentina veníamos de una crisis fenomenal, en la que por supuesto algunos de estos personajes a los que uno tiene que escuchar están directamente relacionados con esa crisis que vivimos, ¿no? Claro. Entonces eso, por un lado, uno pretendería, por lo menos, bueno, cierto, bajar el tono, tratar de encontrar los puntos de acuerdo, tratar de encontrar qué es lo que no funcionó para que no se vuelva a repetir. En cambio de eso se toman posiciones muy extremas, ¿no? Entonces, en la medida que el plan de vacunación avance y podamos ir relajando estas restricciones a la circulación, bueno, esperamos que todos los sectores puedan sentir un cierto alivio y empezar a crecer, que es lo que esta economía necesita, ¿no? La economía siempre es un lugar desde donde terciar con cualquier gobierno de turno, porque evidentemente, hay que decirlo también, el problema de nuestro país no es económico, sino de modelo productivo, o en todo caso, la discusión económica que subyace a todas tiene que ver con un modelo productivo, que en todo caso nadie quiere discutir, ¿no? En eso están todos de acuerdo. No en las consecuencias. No hay grieta ahí. No hay grieta, ¿no? Al contrario, se ahonda aún más las similitudes en todo caso. Pero sí es cierto que la vacunación está aumentando, datos concretos. Hemos tenido momentos, semanas, en estos últimos meses donde varió poco, incluso tengo recuerdos de semana donde se vacunó menos de 300.000 personas. En las últimas dos semanas más concretamente, se vienen rompiendo récords de vacunación, más de 1 millón de personas, 1,5 millones. La última semana fueron casi 2 millones de personas. Entonces, la llegada de vacunas permitió, y fue un momento donde se conjugó, ¿no?, la llegada de lo que era AstraZeneca, de esa producción local, de acuerdo con México que estábamos haciendo, con otro lote de la Sputnik V, que también llegó. Esta semana pasada llegó un lote de Sinopharm y el laboratorio Ritmo Argentino ya empezó la producción local de la Sputnik V, que según decían, a fin de la semana pasada, ya había producido sus primeras 500.000 dosis, ¿no? Bueno, todo esto conspiró favorablemente para que aumente el ritmo de vacunación en todo el país, y esto es un dato concreto, o sea, más allá de cualquier debate que pueda haber al respecto. Donde sí hay debate, insisto, ahora sí era lo que decía antes, ¿no? Otro capítulo de esta opinión publicada que se suma al coro de mentiras, algunas malintencionadas, otras por ignorancia respecto, en este caso, al vencimiento de la vacuna. Y quien hace referencia a esto es la ministra de Salud, Carla Bisotti. Lo primero es que las vacunas no vencen, eso es algo que estamos escuchando muchísimo. Se me vence la primera dosis y ninguna dosis de ninguna vacuna, incluyendo las vacunas contra COVID, vence. La primera dosis genera casi el 80% de la inmunidad y la segunda dosis la completa y le da más duración. Y también tenemos memoria inmunológica, la inmunidad celular, que si tenemos contacto con el virus genera una respuesta inmune. Estamos trabajando para que lleguen más dosis del componente 2 y se está trabajando también para que, como decía el jefe de gabinete, no solamente se sigan iniciando esquemas, sino que se completen los esquemas de las vacunas de AstraZeneca, fundamentalmente las vacunas de Sinopharm que llegaron ahora, que llegan esta semana, estos 2 millones de dosis son todas para primeras dosis, porque los esquemas de vacunación de Sinopharm se completaron ya con las entregas anteriores y recibimos ya 400.000 dosis que se están aplicando de componente 2 y estamos esperando la confirmación de cuántas dosis vamos a recibir de componente 1 y 2, además de los 4.3 millones de dosis esta semana de Rusia. Y otro dato concreto para aportar a los dichos de Bisotti es que por tercera semana consecutiva se registró un descenso en la cantidad de contagios. Esto también hace referencia a las últimas medidas de restricción de la circulación que tienen un efecto concreto, digamos. Es un efecto con delay, podemos decir, porque tarda 10-15 días en verse en los registros. Pero por algo, las medidas de restricción en la circulación eran lo que al unísono exigían, pedían, gritaban, suplicaban desde los sectores de la salud. Los trabajadores y las trabajadoras de la salud, en ese momento de pico de contagios y de muertes, pedían eso como herramienta real, efectiva, no hay ninguna duda, queda demostrado. Una vez más, se restringe la circulación, bajan los contagios. Es matemático el tema, ¿no? En ese sentido. Lo que todavía no se registra, o por lo menos no está, necesita un tiempo mayor, es la baja en lo que es la ocupación de las camas de terapia intensiva. Seguimos con porcentajes a nivel nacional altos aún, arriba del 70%. Esto deja el sistema público y privado de salud en todo el país en una situación de debilidad, sobre todo si viene un nuevo pico. A partir de esto es que es la necesidad, en todo caso, de controlar la circulación y evitar los contagios, porque es proporcional. Cuanto más contagios, más posibilidades reales de seguir aportando a ese sistema de salud, cuasi al borde de la saturación, nuevos casos de los cuales no puedan hacerse cargo, ¿no? Ese es el gran riesgo en todo caso. Seguimos avanzando porque tenemos más funcionarios, en este caso Cafiero, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, que se refirió respecto de un tema que, hay que decirlo, en el ámbito de lo que es las medidas, me parece que ha sido bastante tibio el gobierno, que tiene que ver con el control de los y las personas que vienen del extranjero. En un momento eso se liberó y constantemente estamos escuchando cómo aparecen nuevas cepas, muchas de ellas, o en su totalidad, que llegan a nuestro país por gente que viajó al extranjero y que cuando volvió no se cuidó, básicamente. O por lo menos no le exigieron controles a la altura del riesgo que implica hoy visitar, por ejemplo, países como Brasil o Estados Unidos. Tenemos que refrescar dos cosas. Primero, los únicos que pueden estar en condiciones de arribar al país son argentinos o residentes, tienen que venir con un PCR negativo, tienen que luego cuando llegan aquí hacer otro test y desde ahí se hace un seguimiento porque independientemente de que ese test haya dado negativo, tienen que hacer un aislamiento y lo que ha surgido es que necesitamos acentuar los controles, la fiscalización de que se estén cumpliendo esos días de aislamiento y sancionarlo si eso no ocurre. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos llevando adelante con todas las jurisdicciones porque nosotros hacemos un seguimiento de aquellas personas que están arribando al país con cada jurisdicción a la que luego es su destino final. ¿Va a haber sanciones entonces para que? Sí, va a haber sanciones. Divinas las sanciones, divinas. No sé si son divinas, pero digo, pero es una herramienta que llega tarde. O sea, lo que sería interesante es que sean más estrictos los controles. Y es una población acotada, vamos a decir la verdad, de entre los más de 40 millones de argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de viajar al extranjero. En ese sentido, digamos, es mucho más fácil. Más que esperar las sanciones, que entiendo, es una herramienta que se toma para intentar que la gente cumpla. Más fácil es hacer el control necesario, digamos, ¿no? Claro, es más, no solo que es más barato, sino que tiene más beneficios, sanciones pecuniarias contra quien infringe una regla, que toda la estructura de costos que necesitas para hacer cumplir una norma. Ahora, el costo sanitario, si lo ponemos en la balanza, digo, por más que sea, las dos medidas pueden convivir. Lo que no está conviviendo, o por lo menos hasta ahora nunca quedó bien marcado, es el control de exactamente esas personas que viajan al extranjero, que vuelven a nuestro país, no solo en la cuestión de hacerse los PCRs, que sabemos la ventana que hay 5 o 6 días puede ser que dé negativo y que igual esté contagiado, sino sobre todo sobre la cuarentena. Ese es el punto. 15 días de cuarentena y evitamos cualquier tipo de propagación de nuevas cepas en el país. Que insisto, llegan al país en avión. Sí, sí. Llegan al país en avión. Llegan al país, hasta me animaría a decir que llegan al país por Ezeiza. Tan concentrado está nuestro sistema de transporte y de entradas y salidas del país. Hay otras vías, pero sinceramente no son las que más preocupan. Lo que más preocupa es lo que viene, lo que cae en Ezeiza, digamos. Y ahí es bastante controlable la situación, cosa sobre que todo no por se estas ha hecho. Nuevas variantes, ¿no? Absolutamente. El caso de la Delta es la nueva, pero van a aparecer más, porque es un virus muy parecido al de la gripe. No es una gripecita, como dije Mauricio, ¿eh? Ojo. ¿Eh? ¿Lo escuchaste? Sí, sí, además bueno. Tarde, porque ya lo dijo Bolsonaro cuando empezó. O sea, ni siquiera a tiro con... Había pensado, pero es cierto, digamos. Es que bueno, estaba descansando. Otro que volvió y que no sé si llega tarde, llega el momento de subirse a la campaña electoral. Es Luis Juez. Es cierto, no, digo. Luis Juez como Macri también se sube a este año electoral y a lo que se viene en octubre. Este es un gobierno... Con todo respeto, lo digo, de mediocres. Son gente mala, mala, mala gestionando. Porque el tema no es solamente que ellos tienen una mirada sobre la justicia verdaderamente paupérrima. Son malos, son malos gestores. Usted al azar tiene a la manchancha un área y se va a dar cuenta, recién lo escuchaba en el pase con Johnny, hablaron de 4 o 5 áreas distintas, totalmente distintas del gobierno, y todos en términos de gestión son malas, porque tienen funcionarios sin capacidad, pibes que están debutando en la función pública y creen que administrar el Estado es una cuestión de hipismo. En el tema de la justicia, ellos están permanentemente, si pasa, pasa, vamos con esto, vamos con lo otro, tienen una mirada horrible con el tema de la justicia. Bueno, decirle con todo respeto y mediocre en la misma frase, digamos, es medio contradictorio, al estilo de Juez, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Pero más allá de esto, hay algo que rescata en todo lo que dice, y que es la pésima calidad de funcionarios públicos que hay en el país. Mirá cómo estamos, ¿no? La situación que está en este país, que estamos pidiendo buenos burócratas ya. Ni siquiera que no haya burocracia, sino por lo menos que sean buenos administrando la burocracia. No, es cierto. Son malísimos. Pero no son solo los jóvenes hippies que por tiro por elevación quiere tirar Luis Juez, abonando a la idea de la cámpora y todo esto, ¿no? Que es como una voz que aparece, no tienen tanto peso, y en realidad no es ese problema, porque en realidad cuando estaban los jóvenes tecnócratas también eran pésimos administrando la función pública. Son todos muy malos. Básicamente porque cuando como si fuera garantía de que los viejos son buenos, ¿no? No, es que lo han demostrado. No es cuestión de jóvenes o adultos o viejos. Claro, son todos un desastre. Irreal. Son todos un desastre porque en realidad partidizan la función pública. No todos llegan a la función pública, o muchos de los que llegan a esta función pública, que es a dedo, que básicamente se nombra piramidalmente, habría que ver en todo caso si no se puede democratizar nuestro país más en ese sentido, ¿no? Que haya cargos públicos que hoy sean nombrados y que sean electos, ¿no? Y que le den aval desde otro lugar, en todo caso. Pero insisto, llegan a la función pública para hacer carrera política. Asumen una dirección para después poder asumir una secretaría y después asumir un ministerio o ser candidato a diputado primero en la lista, o diputada primera en la lista, ¿no? Porque eso es lo que garpa, o por lo menos en el segundo o tercer lugar para aparecer en el afiche. Con lo cual, digo, no hay una vocación de entender cómo funciona un Estado, cómo se administra, y en todo caso, tampoco hay una voluntad de ser un buen funcionario. se entiende la política desde la construcción de la interna partidaria, o la administración pública en este caso, y no en el sentido de que es un trabajo que, el de burócrata me refiero, que tiene su especificidad. Y no lo digo en el sentido peyorativo burócrata, ¿no? Porque para administrar este tipo de nuestros estados son necesarios. Y está bueno cuando te toca un burócrata que sabe administrar el Estado. Y más aún, mejor aún cuando te toca uno que está en función de que ese Estado trabaje en beneficio de la gente y no en beneficio del propio sistema, que es el como burócrata clásico, digamos, ¿no? Que necesita que las cosas sean así para que siga perpetuándose la misma estructura, en este caso de negocios muchas veces, sea económicos o políticos, pero siguen siendo negocios, se siguen administrando como un negocio. Con un cortoplacismo limitado a tu periodo, digamos, ¿no? Sin una visión de continuidad. Sobre todo. ¿No? Y también de pasado, porque llegan pensando que inventaron la pólvora. Claro, a partir de ahora que empieza a funcionar la cosa. No, viene funcionando de antes, va a seguir después de vos. Y sobre todo esto, a veces ni siquiera llegan a los 4 años. Ni les interesa cumplir sus mandatos, o sea que no hay ningún tipo de responsabilidad en el trabajo. Mirá al punto que vocación llegamos, ¿no? Vocación de servicio público, ¿no? Le decía. También, claro, yo no pido tanto, porque la vocación a veces está asociada a una cuestión media como cosa altruista, y no es altruista, es un trabajo, vos cobrás por eso, hacelo bien por lo menos. Por lo menos hacelo bien. En este caso le doy la derecha a juez. Ahora, no he encontrado funcionarios públicos ni en este gobierno ni en el que se dice oposición absoluta que reivindiquen desde ese lugar el trabajo. En todo caso, quizás habría que buscar en los trabajadores, en las trabajadoras del Estado, algunas herramientas, porque esos sí son los que pasan gobierno, funcionarios, son los que siempre están ahí llevando adelante, en todo caso, la estructura. Pero esos no son tenidos en cuenta. Cada vez que llega un ministro hace lo que quiere, no le da mucha bola a lo que dicen los funcionarios. Nadie le pregunta al empleado público, che, ¿cómo podemos hacer para que esto funcione mejor? Parece que no es una opinión válida, ni para griegos ni para troyanos. Hay un espacio no iluminado. Extraños opacan la luz en las sombras del mundo interior. ¿Qué personaje te va a protagonizar? ¿Cuál es la máscara que te va a usar en las sombras del mundo interior? En un cuarto lleno de espejos, multiplicaciones de antiguos guiones en las sombras del mundo interior. Héroe villano, huérfano vago, padre devorador, sabio anciano, guerrero o mago, mártir o burlador en las sombras del mundo interior. ¿Cuál es la máscara que te va a usar en las sombras del mundo interior? Hay un hombre que le da vida a la mujer le da vida al hombre en las sombras del mundo interior. Pero villano, huérfano vago, padre de vos. Mártir o burlador en las sombras del mundo interior. En las sombras del mundo interior. En las sombras del mundo. Las sombras del mundo interior. los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Chupo para Enrique, Enrique enganche, le va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tentel, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Qué increíble este relato de Víctor Hugo. Siempre me emociona cómo llega al final, totalmente exhausto. Ajá. No le queda aire a ese hombre después de eso. Dos curiosidades. Una, este es un relato que al principio a Víctor Hugo no le gustaba para nada. Y porque él era otro estilo de relator, ¿no? Este de andar gritando gracias Dios, eso lo hacían otros relatores. Víctor Hugo era la palabra justa, era un léxico refinado. Un tipo que en la historia, esto se estudia en las facultades de facultades, en los cursos o en las materias de deportismo, de periodismo deportivo, perdón. Cómo los distintos relatos fueron marcando distintas épocas en términos periodísticos del fútbol, ¿no? Y con el surgimiento de Víctor Hugo se pone de moda todo esto, estas frases largas, el relator que va acompañando con un léxico y con una cultura más erudita que el grito desesperado de gol del que venían antes, ¿no? El que se venía antes, que era mucho más pasional, si se quiere. Así que mucho no le gustaba ese relato. Y la otra cosa interesante es que no fue un relato que mucha gente escuchó en vivo. La mayoría de la gente escuchó el relato de la televisión pública en ese momento, que de hecho fue de Mauro Viale, el relator oficial. Entonces, la mayoría de la gente, fue un relato que se rescató después, justamente quizás por lo emotivo y cómo pintó esos sentimientos que quedan claro que lo sobrepasaron en el momento del relato. Aunque no perdió su galardón, digo, Barlete Cósmico de qué país, qué planeta viniste, quedó en la historia de las frases y es repetida una y otra vez. Una poesía, poético, sí. A mí me gusta cuando veo un partido poner la tele, sacarle el sonido y poner la radio. Porque siempre los relatos de radio son mucho más apasionantes. Sí, totalmente. Así que, bueno, no recuerdo. Si lo tomas hoy en día, los relatos de televisión son. Ya ni siquiera es decirte lo obvio, ¿no? Porque te dicen lo que estás viendo, sino que están plagados de comentarios sin ningún tipo de aporte en lo más mínimo, ¿no? Se hacen chistes entre ellos, digo entre ellos porque la mayoría son ellos, parecen cierto. Cuatro gordos hablando de fútbol y mirando el fútbol, el partido con vos. Bueno, son gustos, ¿no? Pero sí, la radio al menos tenía esa obligación. Te tenía que contar lo que estaban viendo porque vos no los podés ver, o sea, te tenía que hacerlo imaginar. En ese sentido, el imaginario de Víctor Hugo, dio piezas como esta que quedaron así en la historia y que hoy recordamos en la efeméride de la fecha que da paso a nuestra consigna. Un día como hoy, 22 de junio de 1986, se jugaba ese partido de cuartos de final. Argentina, Inglaterra, termina 2-1. El primer gol de Maradona con la mano, de cabeza. Algo que le ganó el odio de los ingleses y particularmente de Peter Shilton, enemigo público número uno, si se quiere, en esos momentos de Maradona, hacía referencia a una conducta ética que nunca le perdonó a Maradona. Justo, ¿no? Los tipos que son conocidos en el mundo por ser los piratas, digo, no por nada se le dice piratas a los ingleses, básicamente porque efectivamente lo que hacían era eso, eran robaban en el mar, creían que era suyo y andaban afanando a seis manos. Esos tipos hacen referencia a la conducta ética y moral. Bueno, de alguna manera quizás fue una probada de su propia medicina. Para los ingleses, que se la dan de señoritos, pero que fueron terribles piratas, básicamente, que hicieron toda su fortuna robando, en el saqueo, lisa y llanamente. Digo, es un país, es una isla de ladrones. No me quiero poner como Cunio, viste que empieza inglés, pero la verdad es esa, en su historia fueron a raíz, y qué sé yo, después hicieron otra, pero fue el saqueo primero, el robo, y después las colonias. A partir de ahí es donde se gestó, en todo caso, no solo Inglaterra, sino, mejor dicho, el Reino Unido, ¿no? La corona británica. Básicamente ahí es donde se funda su fortuna y su bienestar. Bueno, insisto, un partido que tenía muchas facetas, muchos enclaves, una fibra muy, muy, muy interna, tocaba a todos, a todas en nuestro país, y quizás por eso, insisto con esta idea que tengo, que fue ahí donde se marcó la épica de Maradona. Después termina consagrada con el triunfo, con levantando la copa, que es la mejor manera. Pero aún si no hubiese ocurrido, me parece que esa fibra que hace que Maradona haya sido una persona incuestionable, futbolísticamente hablando. No, y personalmente también, se le y no lo digo como algo bueno, se le perdonaba todo. Está bien. No todo el mundo, claro, hay mucha gente que lo critica, está bien. Pero hay un sentimiento que quizás podemos generalizar, que era, bueno, es Maradona. No le pidas, ¿qué más? ¿Por qué? Ya está, bueno. Hasta los que no nos gustaban algunas cosas las obviábamos. La dejábamos de lado. En ese sentido hay una cuestión de indiscutible. Habiendo hecho barbaridades y barrabasadas, siempre podía volver indemne. Insisto, tocaba alguna fibra interna que permitía que le perdonamos todo. Y así vivió su vida y así también la terminó, de alguna manera, ¿no? Quizás no le hacía bien a su persona, como individuo me refiero, ¿no? No como mito, no como ídolo, que él mismo se creía y se sentía así. Uh-huh. Quizás lo era, pero gracias a nosotros, digamos, nosotros lo pusimos en ese lugar, en todo caso que también lo llevó a morir como murió, ¿no? De una manera totalmente sin sentido, básicamente, ¿no? Haciendo lo que quería aún en contra, en detrimento de su propia salud. ¿Recordamos la consigna en el día de hoy? Ya que estamos. ¿Cuál es tu recuerdo más marcado de Maradona? ¿Tenés alguno en particular? Ese gol creo que puede ser. Porque no, después en lo que es personal, no es una figura que me apasione demasiado, ¿no? Mi recuerdo de Maradona es el Maradó de las canchas. Cuando la hinchada todavía le gritaba Maradó, Maradó, y no Diego, Diego. A mí me parece que hay un cambio semiológico, pero también de mirada respecto de eso. Yo tengo el recuerdo de la infancia cuando la hinchada le gritaba Maradó, Maradó. Y Maradona era Maradona, no era el Diego, menos Diegote. Cosa más de la época más, quizás más nefasta de Maradona, la etapa de Diegote. Pero yo me quedo con el recuerdo del Maradó, Maradó y ese gritito en la cancha. Con un par de lienzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos

¿qué sucede con el extractivismo minero en la quebrada de Humahuaca? Y vas a escuchar la intervención de María Victoria Veracierto Herrero, antropóloga, militante ambiental y además parte del colectivo Pueblos por el Agua, que estuvo en contacto con nosotros la semana pasada y nos explicó cómo funciona el fenómeno de la minería en Jujuy y los peligros que este sistema nefasto, siniestro, implican en la sociedad. Las empresas mineras grandes como Graños del Sur, Glencore, todas las que conocemos, compran a personas locales esta información. El fenómeno que se da, por lo menos acá funciona así, están en San Salvador, a 150 kilómetros de acá, estos que llamamos mineros de café, que se sientan en un café, contratan un geólogo, un abogado, el geólogo hace el estudio de impacto ambiental, hace los cateos, se fija si hay minerales, qué calidad, en qué cantidad, qué minerales hay, arman ese paquete y después ellos lo venden a las empresas mineras, a los inversores. Como yo digo siempre, ¿no? Los españoles no entraron solos acá. Siempre hubo algún traidor adentro que les abrió la puerta. Y esto sigue igual. Y la historia de la resistencia de las comunidades en Jujuy es ancestral, podríamos decir, pero en este capítulo que tiene que ver con el extractivismo y con las avanzadas y los vericuetos políticos judiciales, podemos encontrar el año de 2008 ahí como un marco donde los vecinos y vecinas de Tilcara rechazaron, Tilcara y Huella, rechazaron a una empresa de origen suizo que pretendía explotar uranio en la región. A partir de ahí se logró, de la movilización de los vecinos, se logró que la Municipalidad Indígena de Tilcara dictara una ordenanza que prohibía la megaminería en toda la jurisdicción, en toda su jurisdicción. Luego, en una localidad de cercana, en 2014, se logra lo mismo, particularmente en Huacalera. Y en estos últimos años, a raíz de esta resistencia y de, evidentemente, ¿no?, el botín que representa esa zona de nuestro país, hubo distintos intentos de transgredir estas normas, muchos de ellos también avalados provincialmente, y que nosotros retomamos en todo caso porque recientemente volvieron a ocurrir en Jujuy situaciones que pusieron a los vecinos, a las vecinas, en estado de alerta. El mapa del catastro minero de la provincia de Jujuy, tienen además el mal gusto de poner todos los emprendimientos en rojo. Realmente Jujuy es una provincia que está bañada en sangre, ya no queda ni los valles, porque están ofreciendo cateos mineros en la zona de los valles. Es un, llegamos a contar 160 y yo creo que hay más de 160. 160 están actualizadas al día 6 de mayo, minas concedidas, minas en trámite, cateos por conceder, cateos autorizados, exploraciones. Tenemos metalífera, no metalífera, tenemos litio en la zona de Salinas, tenemos en este momento en funcionamiento una mina a cielo abierto en Chinchillas, en la cuenca de Pozuelos, con obreros haciendo huelga de hambre en la puerta de la minera. Porque bueno, también está todo este folclore, por supuesto que al principio dicen que la minera trae trabajo y demás, y juegan con esas fantasías, ¿no?, y esa necesidad de la gente. La escuchabas, era María Victoria Veracierto Herrero, antropóloga, militante ambiental, integrante del colectivo Pueblos por el Agua, dando cuenta de la situación en Jujuy, particularmente ahí en la quebrada de Humahuaca, respecto a todos estos buitres que te venden inversiones y supuestos beneficios, trabajo, producción detrás de una industria, la extractivista, la minera particularmente, que está demostrado, primero, que no necesita gran caudal de trabajadores asociados. O sea, el mito de que va a traer trabajo para mucha gente es mentira. Segundo, tampoco se ha demostrado que dejan ningún tipo de beneficios en cuanto a económico y movida del mercado del consumo interno de los lugares donde se asientan. También está demostrado que no es así. No genera movimiento de la economía, que uno dice, bueno, no genera trabajo, pero genera asociado a esto un movimiento económico. No. Y tercero, además, también está demostrado que deja un daño ambiental irreparable. Sí, sobre todo se roban el agua de las comunidades, ¿no? Se roban el agua, que además estamos hablando de una zona desértica. No es que el agua está disponible como puede estar en la pampa húmeda, ¿no? Entonces esos lechos de agua que están al pie de la montaña se los secan para justamente, en el caso del litio, es una sal para poder armar, digamos, las piletas, las de sal de litio. Gran consumo de agua necesitan, de ahí esa necesidad de extraer agua. Y lo peor de todo, porque no agua solo que te secan. Agua que se evapora, eso es lo peor. Es agua que después se va a evaporar para concentrar. Te la devuelven contaminada. O sea, está así demostrado es. Que además, porque toda esta producción también genera desechos. Muchos de estos desechos son líquidos, porque el agua se usa para limpiar esos minerales. Ahora, todo ese desecho altamente contaminante, ¿qué hacen después? O te los dejan en esas piletones que quedan ahí y esa agua se va filtrando nuevamente en la tierra y va contaminando nuevamente los surcos de río, que insisto, están todos conectados, ¿eh? Todo el sistema hídrico en el país está conectado, con lo cual digo, estamos contaminando una zona, pero que esa contaminación no queda restringida ahí. Se expande a todo el territorio, ¿no? Sin hablar, en todo caso, también de otro tipo de contaminación que tiene que ver con los desechos tóxicos propios de ese tipo de industria, necesarios para ese tipo de industria. Que me diga que no, está mintiendo. Puede haber algún tipo de mecanismos donde trabajemos esos desechos tóxicos un poco mejor, un poco peor, pero los desechos tóxicos están. No existe industria extractivista limpia. No existe industria extractivista limpia. No es verdad eso. Es mentira. Se puede trabajar ahora hasta cierto límite. Y además hay que decir, viven 36 comunidades indígenas en la zona, ¿no? Y no se ha tenido en cuenta su opinión. Cuando dieron su opinión dijeron que no los escucharon. Claro, entonces, es el diálogo que te propone el sistema partidario, ¿no? Yo te escucho, no más, quiero, gracias por tu opinión. Se han trampeado, se han trampeado, se han tomado aquellas asambleas que son para informar como que estaban aprobando la actividad. Cuando era el primer contacto y era para ver qué es lo que estaba planteando Glencore y estas empresas, ¿no? Bueno, si quieres escuchar la entrevista completa con María Victoria Veracierto Herrero, insisto, antropóloga, militante ambiental, integrante del colectivo Pueblos por el Agua, que estuvo describiendo la situación particular que se vive hoy en la quebrada de Mahuaca y en toda la provincia de Jujuy, lo puedes hacer ingresando a www.radiosur.org.ar. Pero para María no hay menos. sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos. Que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. ...25 años del nacimiento del movimiento piquetero. El 20 de junio se cumplieron 25 años del Cutralcaso, la gesta heroica de los pueblos neuquinos de Cutralcó, Plaza Huincul y alrededores. La pueblada que permitió visualizar a los millones de desocupados que expulsaba del sistema y cuyo método les dio identidad. Nacía un camino de lucha. Aparecía en la escena nacional el movimiento piquetero. Migraciones iniciará 287 denuncias penales por incumplimiento de cuarentena. Las mismas se realizarán luego de que una investigación detectara que casi el 40% de los que ingresan en el país desde el exterior no cumplen con el aislamiento exigido por la normativa sanitaria vigente. Los empresarios vuelven a la carga para eliminar la indemnización. Empresarios nacionales presentaron una propuesta titulada Mochila Argentina, donde buscan reemplazar las indemnizaciones laborales por un seguro de desempleo que lo pague el Estado con lo que recauda entre los empleos registrados, fundamentando que esa flexibilización generaría más puestos de trabajo. Alberto Fernández convocó a sectores del campo para trazar el plan de reapertura de exportaciones de carne. El gobierno anunciará el plan ganadero junto a todos los sectores de la industria de la carne que busca una apertura gradual de exportaciones, aumentar el volumen de producción y se buscará también morigerar el precio en el mercado interno. Nueva absolución sobre Lula da Silva en un caso de corrupción. Según la decisión del juez federal, la investigación no demostró de manera convincente cómo el expresidente y su jefe de gabinete habrían participado en el contexto supuestamente criminal. La fiscalía lo acusaba de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos. 8.606 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Suman 4.277.000 personas contagiadas y más de 3.910.000 recuperadas en todo el país. En la iglesia donde hubo una boda, no es una broma, se sienta y espera, oculta la cara que enseña lo que ella siente, no sabe por qué tanta gente sola, de dónde es que sale, gente solitaria, de dónde es que sale, hey. Que vuelvan los abrazos. Esto pasó acá. Once 11 y 10 de la mañana, en esta mañana fresquita que dio inicio al invierno formalmente en nuestro país. 11 grados 8 la temperatura en estos momentos en la ciudad, una humedad del 83%, y es momento de hablar de otra reforma. Otra reforma que se puso en el tablero mediáticamente, ni más ni menos, de la mano de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, cuando salió a hablar del sistema de salud y la necesidad de una reforma que repiense la salud en el marco de un sistema integrado, metiéndole ahí, no sabemos muy bien si le estaba metiendo ruido a la medicina prepaga, si se estaba metiendo con las obras sociales, que es otro de los actores de nuestro sistema de salud, claramente en defensa de un sistema con más control público en todo caso, ¿no? Por eso sí quedó claro. Bueno, al respecto de esto dijimos, bueno, interesante el tema, lo tomamos, vamos a discutir. En el día de ayer, nuestro compañero y columnista Alfredo Grande arrancó desgranando el tema, centrándose en las aseguradoras de riesgo de salud y la suerte de reformas y contrarreformas en ese sentido que hubo en nuestro país, sobre todo a partir de los 90. Pueden buscar la columna de Alfredo en Radio Cat, la pueden encontrar ahí, hasta que vuelvan los abrazos, buscan, está el recorte para retomarla. Y otro de los puntos que queríamos resaltar hoy a partir de eso tiene que ver con la cuestión económica y la salud. Tiene que ver particularmente con el tema de la deuda, las idas y vueltas de negociaciones y contranegociaciones y cómo estos números del presupuesto para la salud, particularmente en lo que es la discusión presupuestaria del año pasado, impactan en el caso del sector público, puntualmente del sector público. Una serie de testimonios tenemos al respecto de esto. El primero es de Noemí Alemani, médica miembro del Sindicato de Profesionales de la Salud de Neuquén. Escucha lo que decía a este respecto. El último presupuesto que tenemos que podemos remitirnos, digamos, a un presupuesto, lo tenemos respecto al PBI, es del año 2019. Donde el 9.7% de ese presupuesto del PBI es para salud, pero solamente el 2.7% es para el sector público. El 3.9% para la seguridad social, que incluye el PAMI, y el 2.8% para el sector privado. Es decir, que el más desfinanciado es el sector público. Bueno, queda claro que más allá de cualquier reforma hay un elemento de movida que tiene que ver con un desfinanciamiento del sector. Digo, después podemos entrar en otra discusión, pero de movida el sector está desfinanciado. En un año donde se le exige al triple de su capacidad económica y de recursos humanos, este es el escenario donde se da esta discusión, porque si no, siempre la culpa está en otros ámbitos, y hay reformas interesantes, ¿no? Incluso hay reformas muy criticables en estos últimos 30 años respecto al sistema de salud en nuestro país. Escuchemos lo que decía al respecto de esto Noemí. Desgraciadamente, todos los gobiernos desde Menem en adelante han profundizado lo que el Banco Mundial impuso a la Argentina sobre reformas absolutamente desventajosas para el sector salud, como la autogestión hospitalaria, como los presupuestos según la demanda, como, por ejemplo, desmantelar todo lo que había sido los sistemas nacionales, toda la autonomía que teníamos en cuanto a la fabricación de vacunas en el calendario nacional de aquella época, hoy ya tenemos muchas más, pero en esa época, y se profundizan las políticas de focalización y de seguro, es decir, que la CUS, la famosa CUS, que es el proyecto del Banco Mundial para la década del 2000, eso no se desarma, absolutamente no, por más que lo quieran poner bondadosos algunos sectores, eso es programas de focalización y canastas básicas de atención, y se profundiza la política de seguro. ¿Qué significa eso? Que hay una gran parte de la población que no va a tener acceso plenamente a esa salud que queremos discutir como universal y gratuita. Escuchabas, repito, a Noemí Alemany, médica integrante del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, incorporando otro elemento, decíamos, ¿no? Presupuesto, un sistema de financiado, partamos de ahí. Segundo paso, hablamos de reforma y en este caso, ¿cómo esas reformas en realidad no tienen que ver con una discusión respecto de la salud, sino con una discusión que tiene que ver con las negociaciones de enredos económicos que tiene el país en estas idas y vueltas de endeudamientos constantes? Básicamente, lo que está diciendo Noemí es que las reformas en el sistema de salud que se hicieron a partir de los 90 en este país no tiene que ver con un debate sanitario, sino que tiene que ver con un debate económico-financiero y sobre todo con un debate asociado al endeudamiento y a cómo nos condiciona. ¿No? Cuando decimos que la deuda condiciona, hipoteca los destinos del país, en el caso particular de la salud, se da, por ejemplo, en esta lisa y llana conclusión. O sea, bárbaro, tienen que entender, bueno, el sistema, reforma del sistema de salud, uno de los temas, después está otros, ¿no? Trabajo y demás. Pero en el caso de la salud queda claro, insisto, como un modelo está asociado con un modelo económico y no necesariamente, ni en lo más mínimo, con lo que es una mirada sanitaria al respecto. Otro de los testimonios que queremos rescatar, y hago hincapié que estos testimonios que estamos escuchando se dieron en el marco de el foro convocado por la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda en nuestro país. El año pasado estuvimos cubriendo toda la investigación y todo el trabajo que hizo este foro respecto a la deuda actual, digo, y por qué justificaban en todo caso sus no solo distintas irregularidades, sino incluso la posibilidad de ser planteada como ilegal, ¿no? La deuda del último endeudamiento macrista, estoy hablando particularmente. Bueno, se hicieron una serie de foros. En este año se arrancó también con este otro foro que tiene, que vincula el término con el sistema de salud, por eso nos pareció pertinente a esto que veníamos discutiendo. El último testimonio que vamos a escuchar es de Mirta Jaime, integrante de la SICOP, ¿no? El Sindicato de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Ella trabaja en el Hospital Posadas y nos contó cómo impactó en la salud el proceso de negociación de la deuda actual. Cuando el Estado Nacional hace su oferta inicial a los bonistas en esta negociación de la deuda de 14 mil millones de dólares, se hace desde este foro popular que se hizo y en voz de la FESPROSA en ese momento también y otros sectores populares, se hace una comparación entre esa oferta y dar un bono estímulo a 600.000 trabajadores del sector de la salud, que no era más que el 1% de esa oferta en la negociación del pago de los intereses. Para observar que cuando se pidió incluir a todos los trabajadores de la salud sin que hubiera discriminación de ninguno, que era de 60.000 a 100.000, ¿cuál fue la respuesta? No alcanza. No alcanza para todos. Bueno, ahí teníamos, ¿no? No alcanza para todos. Básicamente, ahí es donde está el otro enclave de estas tres patas que queríamos presentar, ¿no? Siguiendo con esta idea de la salud, de lo que sería, o por lo menos, cómo se estuvo dando las reformas o los debates respecto al sistema de salud de nuestro país en los últimos 20, 30 años. No alcanza para todos, pero también está esto de cómo se establecen prioridades, ¿no? Para qué sí hay y para qué no. Bueno, para algunas cosas no hay. No, claramente. Y a propósito de esto, es que incorporo esto que decíamos antes con respecto a los trabajadores del Estado, que generalmente no son tenidos en cuenta cuando se tiene que pensar cómo mejorar. Bueno, los trabajadores de salud tampoco son tenidos en cuenta, no son llamados a la mesa de discusión cuando hay que debatir sobre algo que se plantea en estos términos, ¿no? Reforma del sistema de salud integral. Pero sí tienen mucho a decir al respecto. Por ejemplo, recién escuchábamos respecto de, con relación a la CICOP, el Gremio de Trabajadores Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, concretamente esta semana presentó al Ministerio de Salud dos leyes que tienen que ver justamente con, bueno, dos leyes de excepción plantean ellos, ¿no? Una es un pedido de continuidad laboral para residentes, ¿no? Ampliación de licencias, de descanso y reconocimiento de aportes previsionales. Y también se pronunciaron respecto a la reforma del sistema de salud y a la fragmentación y las inequidades, que hay en este plurempleo que termina mezclando todo. Para hablar sobre esto, estamos en comunicación con Guillermo Paganini, que es secretario general de la CICOP. Bienvenido, Guillermo. Gracias por la comunicación. Primero, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, saludo para ustedes y para todos los oyentes. Buenos días. Arranquemos. Buen día. En realidad la excusa de esto es hablar sobre la reforma del sistema de salud en el país y la situación como está, pero arranquemos en todo caso por este último capítulo que tiene que ver con esta propuesta que ustedes están elevando a nivel provincial en Buenos Aires. Contame un poco en qué consiste y de dónde nace esta necesidad de plantear en este marco, pandémico incluso, estas reformas. Mira, tiene que ver con la regularización de la carrera profesional nuestra, que es, de alguna manera, la ley que contiene las conquistas laborales que tanto nos ha costado conseguir y que tiene aspectos de incumplimiento muy importantes por parte de los sucesivos gobiernos, ¿no? Nosotros tenemos, por eso periódicamente se acumula compañeras y compañeros precarizados por en distintas maneras y necesitamos estas leyes de excepción para regularizarlo. De excepción, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una gran conquista que justamente es una pisotean, que es el ingreso por concurso tanto al escalafón, digámosle, profesional de hospitales y centros de salud, como a las funciones que se cumplen dentro de hospitales y centros de salud. Pero bueno, lamentablemente se acumulan situaciones irregulares que generan derechos adquiridos, es decir, personal precarizado que hace muchos años que está en esa situación, y bueno, que nosotros reclamamos leyes de excepción para que pasen directamente a la planta permanente. Esa es un poco la cuestión. Nosotros tenemos en este momento que estamos reclamando y debemos tener más, estamos empadronando, pero arriba de 2.000 trabajadores profesionales que están en condiciones precarias, revistando como interinos, revistando con una figura precarizadora como es llamado becarios. Y también estamos pidiendo, por supuesto, que pasen los residentes que egresan a la planta permanente del hospital. Y por el otro lado, tenemos sobre todo personal de enfermería, licenciadas y licenciados en enfermería, habiendo logrado nosotros, a diferencia de la Ciudad de Buenos Aires, que la sea reconocida profesionalmente a la enfermería, los licenciados como profesionales estén en la ley de carrera y tengan los mismos derechos laborales que el resto de los profesionales. ¿Se está escuchando? Sí, perfecto. Sí. Recién pensé que te había sido. Bueno, porque sentía un ruido. Se han acumulado, es decir, no han pasado de manera efectiva a la ley de carrera y los han mantenido a un alrededor de unos 1.500, tenemos calculados, en el escalafón general del empleo público. Esto implica que cobran un 30% aproximadamente menos de salario y tienen derechos laborales de los cuales no pueden gozar. Entonces, esta situación irregular, nosotros planteamos leyes de excepción para poder sencillamente reconocer derechos que le pertenecen a las y los trabajadores. Y tenemos acuerdos paritarios de esto, varios acuerdos paritarios que son incumplidos, han sido incumplidos por el gobierno anterior y están siendo incumplidos por este gobierno. Entonces, sí, estamos proponiendo, pero esencialmente estamos reclamando que al cumplirse esos acuerdos el Ministerio de Salud se ponga a la cabeza, se trabaje en la legislatura, y se saquen estas leyes. Ahora, da la sensación, corregime si no es así, quizás es una negligencia, pero da la sensación que esta situación de fragmentación, ¿no?, y de plurimpleo dentro del sistema de salud público tiene que ver con una decisión de los gobiernos de turno que es económica. De alguna manera es negriar el trabajo, bajar los costos sobre la base de precarizar no solo el trabajo, sino también el servicio que brindan. ¿Es así? ¿Es tan económica la discusión o simplemente tiene que ver con malos manejos y negligencias del Estado? No es un efecto colateral. Son decisiones políticas, son estrategias, vienen de hace muchos años. Toda esta discusión que ahora salta por diversos motivos sobre la reforma sanitaria, nosotros lo venimos planteando hace muchos años. Y en eso nos vamos a reservar la propiedad intelectual, vamos a decirlo así, pero no porque seamos nosotros, pues es un debate mundial, ya de hace mucho tiempo, y acá muchos que ahora dicen que pasa a ser perentorio y prioritario, tuvieron oportunidades de modificarlo y no lo han hecho. Digamos eso, pues esta es la verdad. Después vienen las retóricas electorales, la pirotecnia, pero digamos, esta es la pura verdad. Entonces, yo creo que está tan anarquizado el sistema que evidentemente, por diversos motivos, una de las cuestiones por las cuales se está planteando este debate, que necesitan ordenarlo un poco, pero nada más que eso. Acá no hay ninguna propuesta, ni revisando el famoso proyecto que ya lo propagandizaron varias veces desde el año pasado, desde antes de la pandemia incluso, esos ejes para una reforma sanitaria, ni en lo que se está diciendo ahora, porque nosotros tenemos no solo fragmentación, tenemos desfinanciación, tenemos fragmentación, que es tremenda, y tenemos justamente, por eso estaba hablando recién, de jerarquización del equipo de salud. Es decir, son tres problemas estructurales gravísimos. Bueno, el de financiamiento está claro, nadie ha respondido, hay que poner plata. Es decir, hay que invertir la ecuación de que la plata, en vez de acuerdo de deuda externa, en vez de transferirlo al sector privado, vaya al sector público, en particular a los que son esenciales como la salud. Acá la caída presupuestaria es una curva que va para abajo. Es decir, es un dato objetivo. Es un dato objetivo la reducción progresiva presupuestaria, incluso muchas veces de manera absoluta o en general, en la carrera contra la inflación, el costo de vida real, las caídas presupuestarias son brutales. Y con solo ver provincia de Buenos Aires, presuntamente, digámosle, el sector más progre del frente que nos está gobernando y el presupuesto de salud efectivo es apenas, no pasó la media de los últimos años, está en un 6,5% de la torta general presupuestaria de la provincia, una vergüenza. Nosotros llegamos a tener 13, 14 puntos en otras épocas, entonces hace muchos años, ¿no? Entonces, ese es un punto. El otro, la fragmentación. Sí, claro. Ahora, la fragmentación es vertical y es horizontal. Es decir, todo el sector, cada subsector tiene fragmentaciones de todos los colores. El público es tremendo porque producto de políticas conscientes, acá no hay ninguna desidia del Estado. Acá se decidió que lo que era nacional pase a las provincias, de las provincias a los municipios sin plata. Entonces, hoy tenés, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, tenés un monstruo que es un hospital nacional, que es el único hospital en realidad que tiene el Ministerio de Salud Nacional, que es como un Estado Mayor sin tropa, no tiene hospitales a su cargo, solo el Posada, que está en la provincia de Buenos Aires. Tenés 80 hospitales provinciales, tenés 220, 230 más o menos municipales y 1.500 unidades sanitarias, mayoría municipales. Es decir, toda una fragmentación tremenda, tremenda. Y después tenés, por supuesto, el sector privado y las obras sociales, que hoy por hoy, en realidad, todo esto se financia con plata de los trabajadores, del pueblo, ¿no? Es evidente, nada. Todos hablan, pero la plata siempre sale del mismo lugar. Y algunos se pagan varias veces por la misma atención. Ahora, El sector privado está avanzando sobre el sector público. Se ha chupado la capacidad instalada de las obras sociales. Están absolutamente imbrincados esos sectores. Se les han transferido recursos todo este tiempo. Entonces, decir hoy que hay que sentar amigablemente sectores que son contrapuestos a la mesa para coordinar algo es una utopía total. Que, ojo, ya se habló otras veces de esto, en la década del 70, de integrar el famoso SNIS de la década del 70, que fracasó rotundamente. ¿Por qué? Porque también era amigable. Le pidieron amigablemente a la burocracia sindical que ponga a disposición de un sistema integrado las obras sociales. Le pidieron amigablemente al sector privado que se avenga a hacer algunos convenios. No, no va así. O sea, por algo saltaron todos y dijeron, acá no vamos a estatizar de ninguna manera. Y bueno, si vos no intervenís enérgicamente y vas a un sistema único de carácter estatal, es muy difícil, la verdad, es utópico pensar que se va a hacer una reforma sanitaria. Nosotros venimos con este debate ya hace mucho tiempo, por lo que pasa es que la pandemia lo ha colocado al rojo vivo, ¿no? Lo ha expuesto. Estamos en comunicación con Guillermo Paganini, secretario general de la CICOP, de la provincia de Buenos Aires. Me llama la atención, ahí justo te metiste en la otra pata de la reforma, ¿no? Que tiene una cosa la cuestión económica y la otra cosa tiene que ver con el sistema, bueno, las obras sociales y el sistema privado. Pero respecto a la salud pública, me llama la atención que estos tres elementos que planteas como el principal problema, que es la desjerarquización, el desfinanciamiento y la fragmentación, son tres puntos que en realidad se puede avanzar sobre ellos sin necesidad de plantear una reforma integral con toda esa pompa, básicamente porque está en la órbita absoluta del Estado y del gobierno de turno. Bueno, algunos pasos se podrían dar. Yo creo que es difícil porque vos tenés estás en el sistema capitalista y tenés un mercado único. Entonces, creer que no va a influir, por ejemplo, vos le tenés que comprar precios que se duplican, que se duplican. 100 veces han crecido cuando aumenta la demanda, ¿no? Y entonces el Estado está sujeto a la compra de insumos generalmente importados ya y tenés un lío con ese tema. Pero después también tenés lío con muchas prestaciones que ex profeso no están en el sector público porque se recontratan en el sector privado. Entonces, aún así se podían dar algunos pasos transitorios, yo te diría, pero no los han dado. Por ejemplo, es más, se llena la boca el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos venimos de un conflicto tremendo, tremendo en el hospital de San Miguel. Nosotros tenemos todos los municipios, son feudos, y te digo más, independientemente de quién gobierne, tienen un común denominador, altísimo nivel de precarización laboral, no respeto de la libertad sindical y de los derechos democráticos, son todos patrones de estancia que manejan los hospitales como si fueran su casa, y se pasan por arriba de los trabajadores, y mala calidad de atención en cuanto a la política oficial, no al esfuerzo tremendo que hacen las y los compañeros. Venimos de un conflicto de San Miguel, y el gobierno provincial, sí, el gobierno municipal, digámosle, tropelías de todo tipo, traslados, sanciones, reventó dos servicios, desapareció el servicio de clínica médica, esto desapareció, es así, se fueron todos. Ahora el gobierno de la provincia, mira que hablamos con la ministra de Trabajo, hablamos con el ministro de Salud, logramos audiencias formales que se hicieron, no movieron un dedo. No intervinieron, ¿por qué no? La autonomía municipal, ¿sí? La fragmentación. ¿Sí? ¿Qué van a hablar de integrar? ¿Qué? Si no pudieron provincializar, no quisieron, perdón, provincializar el Hospital de San Miguel para salvar, para empezar a discutir, ponerle el presupuesto que corresponde, darle los derechos laborales a los trabajadores y proteger el principal hospital cabecera de un populoso municipio como es San Miguel. Yo doy un ejemplo, porque eso se podía haber hecho, y ahí se terminan las palabras, ¿no? Sin duda, sin duda. No, queda clarísimo. La pregunta es en este sentido, ¿no? esta volver con estos debates, ¿no? Que insisto, vos lo estabas recuperando desde hace muchos años, desde los 70, que se vi cada tanto aparece esta necesidad. También pasa en la justicia también, sí. En la política también. Cada vez que aparece algo, un escenario, hay que hacer una reforma y el problema es la reforma. ¿Tiene que ver más con desviar la atención en este momento o valdría la pena, en todo caso, aprovechar cierta habilitación política partidaria, si se quiere, del tema, para debatir una vez más esto de un sistema integrado de salud? Que lo que quiere decir, básicamente, es que se acabe con la salud privada y con las obras sociales, ¿no? Básicamente es eso, que haya un solo sistema. Efectivamente. Claro, bueno, para nosotros debería ser un solo sistema. Entonces, esto es un debate porque ahí braman los dirigentes sindicales que manejan como botín de guerra las obras sociales, y brama el sector privado, los Velocopit and Company, que son multinacionales, además manejan hasta medios de prensa, un 40% de acciones de multimedios importantes. Entonces, esos braman, lógicamente hay que intervenir sobre esos sectores. Ahora, si vos me decís por qué se da ese debate en este momento, yo creo, uno, porque la pandemia lo colocó, o sea, no creo que sea solamente para aprovechar. Por supuesto, ahora hay campaña electoral, entonces conviene, digámosle, barnizar algunos discursos, correrlos a la zona progresista, vamos a llamar así. Van a venir el ensanchamiento de las grietas y todo ese tipo de cuestiones que ya las conocemos. Después las diferencias no se parecen mucho, porque ahora se abrió todo, se ha abierto absolutamente todo y todavía tenemos una cantidad de casos tremenda, está entrando una cepa complicada y está todo abierto. Solo falta que, como en España o en Francia, diga, se acabó el barbijo también. Ahora, ahí no hay mucha grieta. Ahora, en esto sí, parece que hubiera un gran debate. Tiene un ángulo electoral, pero también tiene un ángulo real de que la pandemia mostró que uno de esos ángulos que yo digo, los problemas estructurales, que es la fragmentación, mostró grandes dificultades para enfrentarla, lógicamente. Porque, no, y sin duda una de las primeras medidas... Porque si cada uno, es como en una guerra donde vos tenés distintas brigadas o pelotones donde cada uno hace lo que quiere. Entonces, una de las primeras medidas del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional cuando arrancó la pandemia es poner el sector privado en la órbita de las decisiones del Estado, básicamente. O sea, cuando las papas quemaron, lo que se tuvo que hacer es unificar, digamos. Bueno, ahí en realidad no se hizo nada. Vamos a decir las cosas como son. Se dibujó un DNU que decía declarar de interés público, que es una generalidad completa, pero bueno, podría poner el debate, bárbaro. Ahora, duró menos de 24 horas, estaba Ginés, duró menos de 24 horas, fue Fernández que lo bajó de un plumazo, porque saltaron a la yugular Velocopit y todos los de la Unión Argentina de Salud, es decir, la corporación de las empresas privadas de salud, saltaron tremendamente a cuestionar cualquier tipo de, ni siquiera esa tibia coordinación que se planteó. Entonces, eso no fue, se dijo, pero es cierto. ¿Por qué? Porque la propia situación llevó a eso, qué sé yo. Vos mirás incluso países donde el segmento público es mucho más exiguo, mucho más chico, ¿no? Porque están llenos de sistemas mixtos, cada vez, si voy a mirar la evolución de los que eran la herencia de la época del Estado de Bienestar, donde había sectores públicos grandes y se fue achicando, por eso esto fue gran parte de la mala evolución de la pandemia en el mundo, tiene que ver con el peso de los sectores privados y el debilitamiento por los planes de austeridad del sector público. Ahora, vos agarrás Irlanda, un país insospechado de no ser capitalista, y los tipos, teniendo un sistema público chico, tuvieron que echar mano al sector privado y hacer una especie de declaración de utilidad pública de toda la capacidad instalada, incluso el recurso humano en el sector privado. y lo tuvieron que hacer, pues se le moría la gente, no tenían un respirador, no tenían una cama, porque estaban en el sector privado, y el sector privado dice, no, esto es mío, y bueno, entonces hubo que hacer, ojo, en los propios Estados Unidos, en Nueva York al principio, tuvieron que salir a incautar respiradores también, porque no podían manejar en un lugar donde alrededor es todo privado, todo, no hay nada público. Se paga el aire, se paga. Entonces, bueno, así fueron los resultados también, de los peores resultados que hubo. Entonces, yo creo, desde ese punto de vista, que la pandemia colocó más al rojo vivo esta crisis del sistema de salud y la necesidad de avanzar de meter este debate y de avanzar en un sistema público. Desde ese punto de vista, tendría que ser un debate en serio esto y empezar a avanzar en serio. Guillermo Paganini, secretario general de la CICOP, en el marco de estos debates que empiezan a aparecer nuevamente, no son nuevos, nos parecía importante recuperar esa historia de esos debates, un poco también para enmarcar, las discusiones no caen de un árbol en este país, están asociadas y están vinculadas a intereses económicos que son de alguna manera los que terminan tomando las decisiones, ¿no? Por eso nos parece interesante recuperar la voz de los trabajadores. Guillermo, te agradezco muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes por difundir, como siempre. Hasta luego. Guillermo Paganini, insisto, secretario general de la CICOP, dando algún aporte a estos debates y también dando cuenta de estas iniciativas, en el caso de la CICOP, puntualmente con estas dos leyes de excepción que... sin querer dar debates rimbombantes respecto del sistema de salud, lo que está planteando son dos herramientas que el Estado podría usar ahora, en el caso de la provincia de Buenos Aires, para atacar justamente estos grandes problemas de fragmentación, de inequidades asociadas con el pluriempleo, asociadas con la precarización laboral, para decirlo en términos más precisos, de los y las trabajadoras de la salud en el sistema público. We never got around to do that. Oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, que están en el mercado, están con certeza, en la naturaleza será, que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá. Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que fuman los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices, los sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Siempre caminando, nunca esperando, camino por el valle, sueño buscando, busco tu piel y no encuentro nada de eso, todo lo que tengo es estos pedazos de huesos, digo, cómo no vas a verme una vez caer, si todo lo que tú quieres yo te lo he dado. Por eso digo, nena, tira los dados, rompe el candado. Muévete, bebé, me gustan tus llanos. Cuando un brujo suena, están en la quinta. Could you translate it? Thank you. que lo siento. Quiero que sepas, no estoy mintiendo. Digo todo esto, como voy sintiendo. Ritmo voy fumándolo, voy navegándolo. Vivo por eso, rezo por eso. Lento voy cayendo, lento, lento. Que digo mami, mami, mami, mami. Este ritmo. Chica, chica, chica, bon, chica, bon. Chica, chica, chica, bon, chica, bon. Chica, chica, chica, bon, chica, bon. Chica, chica, chica, chica, bon. Uno nunca sabe cuando cae la nave. Uno siempre espera que la repare. Me pica la espina de la vida en el alma. Me rasca la risa, me calma el ritmo mala. Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas. Que andan susurrando en versos y trovas. Que andan escondiendo bajo las ropas. Que andan las cabezas y andan las bocas. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Horas 44 minutos, ya casi las postrimerías de esta transmisión día martes de Hasta que vuelvan los abrazos. Hay otra efeméride que se cumple esta semana. No me gusta la palabra efeméride para asociar a estos casos. Quizás hay otro hecho que conmemoramos, que recordamos, que marcó nuestra historia política, social y cultural esta semana, que se cumple el 25 y 26 de junio, concretamente, y tiene que ver con los asesinatos en Puente Pueyrredón. De Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Hablábamos hace minutos a respecto de del nacimiento del movimiento piquetero y que esta fecha, la de hoy, la de 22 de junio, enmarca en todo caso el nacimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con lo que fue los piquetes de Cutralcó y todo lo que implicaron en todo caso como método de lucha. Si bien en sí mismo el término piquetero se acuña hasta casi desde una manera despectiva desde los medios de comunicación para identificar a esos movimientos de trabajadores y desocupados que en el caso encontraban en el corte de ruta un mecanismo de intervención sobre la realidad concreta, ¿no? Sectores absolutamente marginados que, insisto, llevando adelante su derecho de exigir y de ser actores protagónicos de sus destinos, avanzaban con estos cortes de rutas que efectivamente tenían un impacto brutal en las provincias. Recuerdo esos primeros años, hay que decir, el piquete se usa desde siempre, digamos, pero en la década del 90, con el ejemplo de Cutralcó, era impactante el efecto que generaba mediáticamente en gente que no se le daba ninguna trascendencia ni política ni mediática y de repente pasaron a ser piqueteros. Tenían un nombre. Sí, General Mosconi, ¿no? En Salta. Varios puntos que tomaron protagonismo. Y tuvo que su era relato, la única forma de hacerse visibles, porque si no venían reclamando desde hacía cuánto y no había forma de que su reclamo se escuchara. Es que por eso digo, a partir de ahí pasaron a tener un nombre. A partir de ahí pasaron a ser piqueteros. O sea, tanto fue el impacto y también su correlato en las grandes ciudades, ¿no? Porque evidentemente todas estas políticas de marginación, de precarización, como escuchábamos ahora a nivel salud, en todas las esferas de la vida, también tuvo ese correlato en las consecuencias de estas

pudimos empezar a plantear, a comentarle a algunos compañeros, ¿no? que nos parecía que estaba mal, que las cosas, si bien estábamos dando la lucha en las calles, denunciando todo lo que hice en junio y haciendo los escrachadores de donde iba, o a cualquiera, bueno, como a Felipe Solá en su momento, nos parecía también que nos faltaba eso. Y bueno, empezamos a caminar, a interiorizarnos, a golpear algunas puertas de organismos de derechos humanos para plantearle justamente de que nos parecía que había que dar esta lucha, ¿no? En lo que tiene que ver con el pleno del Poder Judicial, con la justicia. Hernán Fernández y Mayán, secretario de Gobierno de Avellaneda en 2002. La primera información que me llega es que el operativo policial que se estaba desarrollando era muchísimo más grande de los operativos policiales a los cuales nosotros estábamos acostumbrados. Ese día era desmesurado el operativo policial, había muchísimos efectivos policiales, la prefectura arriba del puente, que una de las cosas que yo declaré y que a nosotros nos llamó poderosamente la atención porque no lo habíamos visto en otras oportunidades, fue que la prefectura también actuó cuando fue la represión. La prefectura bajó del puente, fue por la avenida Pavón, casi hasta la estación Avellaneda, que eso nunca había pasado, y creo que esto no tengo seguridad en decirlo, pero creo que los protocolos no les permitían hacer eso. Y ahí teníamos un extracto de este documental que realizó La Retaguardia, se lo recomendamos. Este es el capítulo 3, que justamente estaba focalizado en las consecuencias, en el marco judicial. Pero insisto con estas dos cosas, como para arrancar esta semana de que vamos a estar tocando el tema y dialogando sobre esto que ocurrió puntualmente el 26 de junio, esta movilización convocada por el Movimiento de Trabajadores Desocupados, que yo decía 25 y 26... Y era adrede, porque la decisión de lo que ocurrió el 26 de junio en este país se tomó un día antes. Se tomó un día antes en el marco de esta movilización que se sabía que iba a ser masiva, que era una movilización convocada de antemano en el marco justamente de una serie de reclamos salariales, aumento salarial, duplicación de los planes sociales, aumentos de estos subsidios justamente y de elementos que hacían posible sostener los comedores populares que tenían las organizaciones de desocupados. Todo esto era el caldo de cultivo que, insisto, es una masacre planificada. No fue un hecho de represión en el marco de una movilización que se descontroló. En principio, hay que decirlo, ninguna represión policial se da porque hubo algún descontrol. En esto, las fuerzas de seguridad operan de manera absolutamente jerárquica. Nadie toma una decisión en caliente. No se reprime en caliente. Esa es la primera mentira que hay que desmentir. Toda represión parte de una orden política que no se toma. Insisto esto con mucho porque está muy difundida esta idea que, ay, bueno, tiraron piedras, entonces la policía reprimió. No, la policía no actúa. Vos le podés cagar a piedrazos, lo digo lisa y llanamente, pero si no tiene una orden política de actuar, no lo pueden hacer. Y en este caso, insisto, esta decisión de represión se tomó un día antes y está enmarcado en el solo hecho que los desocupados no llegaron al puente. La represión se desató antes de poder llegar al corte de ruta. Así es. Bueno, y lo decía recién en el audio, ¿no? La desmesura del operativo, y además prueba de esto que decís es lo que sucedió después, ¿no? El intento de que figure como que se mataron entre ellos, ¿no? La ahí versión del de enfrentamiento de sectores piqueteros. Se mataron entre ellos, ¿no? Costó hasta demostrar, ¿no? Hasta que aparecieron las fotos en página 12, donde se mostraba secuenciado. La secuencia, sí, absolutamente. De hecho, la otra pata de esta masacre, una fue la que ocurrió con las policías y la represión que, insisto, antes que los trabajadores llegaran, en un operativo de pinzas, rompió la columna a balazos y provocó una cacería, porque básicamente lo que provocó es una desbandada de esa movilización. Movilización que estaba compuesta de muchos jóvenes, mujeres, niños, niñas. Ese era, el activo militante de estos movimientos. Gente desocupada que había perdido todo y que se organizaba, en todo caso, para subsistir. La otra pata de este operativo fue la mediática. Así es. ¿No? Y después vino exactamente la otra pata judicial, intentando encubrir, poniendo palos en la rueda. Claramente, insisto, fue tan alevoso, fue tan evidente, que la pata mediática fue la primera que se tragó sus propios dichos, ¿no? De alguna manera reculando en este acuerdo que tenían con Duhalde, insisto, de presentar esto como una especie de enfrentamiento de salvajes que vienen de la provincia hacia la capital y que quieren desestabilizar al gobierno y no lo que efectivamente fue, ¿no? Una masacre planificada con antelación justamente para provocar un hecho de aleccionamiento violento hacia la organización de los desocupados en nuestro país. 12 en punto, Miriam. Muy bien. Llegamos al filo del programa, nos despedimos al menos hasta mañana. Con un clima medio complejo, pero vamos a... Adeudamos lo de... Quedó ahí que lo presentamos y no lo pudimos la reforma cumplir, judicial feminista. La reforma, pero queda. Lo vamos pendiente a retomar. Quizás mañana, con suerte. Mi nombre es Fernando Tocco. Gracias, Miriam. Miriam Libertad. Leandro Bravo hoy en los controles. A nuestros oyentes les decimos hasta mañana y quédense con la mejor programación, de La Retaguardia o de Radio Sur. Pueden elegir. Hasta mañana. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido. Lo mal...